Buenos días a los oyentes del informativo de Farco. Los espacios culturales siguen a la deriva. Desde la red multicultural denuncian que los funcionarios municipales ignoran sus pedidos y las reuniones pactadas hace 15 días con el secretario Oscar Negrelli para regularizar la situación de los espacios culturales de la ciudad. Hablamos con Melina Pérez, integrante de la red. Si bien pasaron 4 años y hubo demasiada desidia en el gobierno municipal como provincial y nacional, sinceramente esperábamos que antes de que se vayan puedan cumplir con sus promesas y bueno, no, la situación se empeoró totalmente, por eso bueno, estamos en estado de emergencia, ¿no? Todo involucionó ahora, de hecho no estamos, tenemos parados los subsidios, por eso decimos que la situación se ha agravado y de más de 100 espacios culturales que éramos, quedamos 60, 63. Así que bueno, tenemos una merma importante. Melina, además, sostuvo que los funcionarios municipales no los reciben ya que les aseguraron que no tienen motivos para llevar a cabo la reunión y que el gobierno, tanto nacional como provincial, les quitaron los subsidios que contribuían a la autogestión de talleres. Desprecio de ni siquiera de tratar de resolvernos el tema, de cancelarnos una reunión, o sea, de llegar y enterarnos que no hoy nos iban a recibir porque no tenían nada que hablar con nosotros, nada que decirnos después de todo lo que, como decís vos, de todo lo que se viene pidiendo, de todos los reclamos del sector, que son justos, que aparte muchos son compromisos de ellos, de campaña, de gestión, como son los kits, la entrega de los kits de seguridad, los matafuegos, los barrales antipánicos, compromiso que entendimos que bueno, de un gobierno que estuvo a la altura, que trataba de estar a la altura de circunstancias y quería acompañarnos a los espacios culturales que somos los primeros interesados en habilitarnos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto no fue así, fueron promesas y ahora plantón. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo Farco.